desmadres con los embajadores vallenatos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Enseguida toda la actualidad en el Café Vallenero. Después de la pausa publicitaria. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 6 de mayo. Se trata de una mañana agradable en la que contamos una temperatura a esta hora. Arranca la jornada con, presten mucha atención, 15 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 21, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. También decirles que tenemos una humedad del 64%, que la probabilidad de precipitaciones o lluvias es apenas del 1% y que el viento tiene una fuerza de 5 kilómetros por hora. En general nos espera un viernes completamente soleado. Así avanza la primavera en la cuenca mediterránea. Saludo para todas las personas que nos siguen en el resto de España, igualmente en el resto de Europa y el mundo. También para quienes siguen posteriormente este espacio, es decir, en nuestro podcast. Vamos inmediatamente con más actualidad. Damos cuenta a esta hora también de los principales indicadores económicos. Esta es la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo alcanza los $111.49. Estamos hablando del barril Brent en el mercado internacional. Supone una subida del 0.53%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.434 puntos, que representa una caída del 0.77% en comparación con el día anterior. Algunos titulares que les compartimos en materia de economía: los sindicatos pelearán fuertes alzas salariales tras romper la negociación con la COE. Trabajo propone limitar el número de becarios en función del tamaño de la plantilla. Bueno, son algunos titulares para destacar en el día de hoy. También decirles, a propósito de los mercados, en que las subidas de tipos frente a la inflación toman una dimensión planetaria, es decir, es a nivel internacional. También tenemos para contarles algunos titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy. Que la directora del Centro Nacional de Investigaciones ha admitido que se espió con autorización judicial a Aragonés, Pere Aragonés, el presidente de la Generalidad de Cataluña, y a otros 17 independentistas, en total 18. ¿Quién ha sido espiado por Pegasus? De Sánchez Aragonés. Todos los afectados en España. Bueno, vamos a repasar precisamente lo que trae la prensa en el día de hoy. Del ámbito internacional, la última hora sobre Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha exigido la rendición de las tropas ucranianas en Azovstal. Y de acuerdo con lo que nos informa, en la última hora también el presidente de Ucrania, se han vivido fuertes ataques en varias ciudades. La situación continúa siendo crítica en el país. Entre tanto, la ONU se centra en evacuar civiles en medio de los horrores en el territorio ucraniano provocados por la invasión rusa. A propósito, el Pentágono ha reportado que la mayoría de las fuerzas rusas alrededor de la ciudad de Mariupol se dirigen al norte. La amenaza del embajador de Rusia en Estados Unidos, bueno, ha advertido que la OTAN no se toma en serio la posibilidad de una guerra nuclear. Preocupante el tema. Hay más titulares para destacar en el día de hoy. La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado la persecución y detención de los periodistas cubanos Henry Constantín y Neife Rigau. Es una noticia que vamos a estar ampliando más adelante aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. También tenemos que hablarles acerca de los deportes. Arranque el Giro de Italia. Y comienza con un total de 8 latinoamericanos, exactamente 6 colombianos y 2 ecuatorianos. En tiempo de deportes, es decir, en el desarrollo de Latino Deportes, le estaremos ofreciendo detalles de esta representación latinoamericana en la primera de las 3 grandes de Europa que se corre este año. También estaremos repasando la Liga Española de Fútbol. Gran ambiente en España tras la clasificación del Real Madrid a la final de la Champions. Ya se empieza a hablar precisamente de la venta de las entradas. ¿Quiénes pueden adquirir entradas para esa gran final en París? Y en el apartado musical destacamos a una figura, Karol G, que sigue batiendo récords. Ha alcanzado el número uno con Provenza en la lista Billboard y también se ubica con otra canción en el segundo lugar. Se lo vamos a develar inmediatamente. Y decirles que el récord tiene que ver con uno que ostentaba hasta esta semana Selena Quintanilla. De pronto acá en España no es muy conocida la figura de Selena Quintanilla, pero en Latinoamérica sí que fue un verdadero suceso, especialmente por allá en la década del 90. Murió muy joven, por cierto, pero dejó un legado muy importante y este récord que solamente ha alcanzado a batir Karol G, ubicando dos canciones en la lista Billboard, primero y segundo puesto. Primer y segundo puesto, espectacular, Karol G. La figura número uno del reggaetón femenino. Y hay quienes vaticinan que también podría estar como número uno entre los reggaetoneros en general. Es decir, incluyendo a los varones. Bienvenidos. Así comienza el Café Mañanero. Feliz viernes para todos. Cuando nos emborrachemos a reggaetón, ponemos y nos vamos a donde no podemos querer y no podemos comer. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. ¿Por qué lo piensa? Pasamos por el barrio por hierba. Ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puedo estar pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir bien. Si la cosa se pone tensa, en mi cama la recompensa, o viceversa, ¿por qué lo piensa? Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puedo estar pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo, tú dime. El Café Mañanero escuchando a Karol G. Esta mujer sigue siendo noticia. Todos los días nos da de qué hablar. Y son noticias positivas. Ha batido un nuevo récord. Un récord que ostentaba Selena Quintanilla desde el año 1995. Estamos hablando de la lista Billboard. En este caso, lo que ha hecho Karol G es colocar dos de sus canciones. Tiene en el primer lugar a la canción Mami. Vamos a ver si escuchamos Mami, porque la que tenemos allí sonando es Provenza, lo más reciente que tiene en el mercado, que viene a ocupar la segunda posición. Te quedo grande este torque. Aquí la tenemos. Estoy pa' que de mí te enamores, baby. Mami. Sí, una canción que además hace con Becky G. La música urbana sonando fuertemente en la lista Billboard y a nivel mundial. Y también, por supuesto, en nuestra programación. Conmigo no te equivoqué. El caso es que Karol G tiene dos canciones en la lista Billboard y las tiene en los dos lugares más importantes. En el primer lugar y en el segundo. Espectacular. Desde el año 1995, una artista latina no ocupaba esa posición. Muchas llegaban al número uno, sí, es verdad. Por ejemplo, Shakira, pero ubicar dos canciones, eso no se lograba desde 1995. Y Karol G lo ha vuelto a hacer. Bueno, pues aquí están las noticias del mundo de la música en el Café Mañanero. Feliz mañana. Vamos inmediatamente a dar cuenta de nuestro monólogo de actualidad. Es el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. La invitación es para que nos sigan tanto en redes sociales como también, por supuesto, a través del FM. En Valencia y el área metropolitana, igualmente en Castellón, en el 107.9, por los lados de Benidorm, y Alicante, en el 96.7, el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de asuntos que tienen que ver con inmigración, lo que es noticia y también nuestro análisis, nuestro correspondiente punto de vista. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. Bueno, en Moncloa, es decir, el gobierno, en representación de España, están ultimando en Rabat en preparativos para la operación Paso del Estrecho 2022. Se trata de una operación que se da en el marco de las vacaciones de verano. Pero en este caso sirve para retomar el diálogo, las negociaciones con el Reino de Marruecos. Luego, recordemos, hace un año, las relaciones de ambos países se vieran afectadas. De tal manera que España restablecerá un dispositivo de seguridad para esta edición que contará con 15.995 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Ese es el cuerpo policial que tiene previsto para dicha operación. Pero más allá de todo esto, supone también la vuelta a la normalidad de las relaciones de ambos países. Es importante anotar que esta semana se conoció que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habría sido espiado mediante el programa Pegasus. Y ocurrió justamente cuando se generaban las discrepancias entre Marruecos y España. Muchas miradas apuntaron hacia Marruecos. Creo que con las revelaciones que se han hecho en el día de ayer, pues se baja un poco la sospecha, baja la tensión. Y en buena hora, porque cualquier tensión en este sentido perfectamente podía afectar esta operación, la operación Paso del Estrecho 2022, que este año será más importante que el anterior y que el pasado, porque recordemos que venimos de la pandemia y toda esta operación que se da todos los años se vio afectada debido a que las movilizaciones se vieron restringidas. De manera que vuelve a la normalidad la operación del Paso del Estrecho entre España y Marruecos. Estamos hablando de muchos inmigrantes marroquíes y de otras partes de Europa que están radicados, marroquíes, sí, que están radicados en Europa y que regresan para reencontrarse con sus familiares en la temporada de vacaciones de verano. Enhorabuena tanto al gobierno de España como el de Marruecos por normalizar las relaciones que terminan beneficiando, más allá de las relaciones entre los dos gobiernos, benefician también a la población migrante, que ya es hora de reencontrarse con sus familiares. Y algo muy importante para culminar este tema: se retoma la normalidad entre los dos países vecinos que están obligados a entenderse por la inmigración y por muchos asuntos más. Bienvenidos, escuchan el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento, y a continuación vamos a repasar algunas noticias importantes del día. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. Empezamos con el plano nacional. Las noticias más destacadas tienen que ver con el espionaje, y es que la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, ha llevado la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, conocida como Comisión de Secretos Oficiales, autorizaciones judiciales del Tribunal Supremo para espiar a 18 dirigentes independentistas, entre ellos al presidente catalán Pere Aragonés y a dos personas del entorno del expresidente Carles Puigdemont, según ha podido saber, en este caso, la agencia EFE, una noticia que además publica hoy la televisión española. De esta forma, el CNI se desvincula del resto de escuchas más de 60 que publicó The New Yorker. Hoy, a propósito, el presidente del gobierno se va a ver con Pérez Aragonés en Barcelona y seguramente le van a pedir explicaciones sobre este espionaje. La pregunta es, ¿cómo llegó el espionaje también hasta el propio teléfono del presidente del gobierno? Seguimos repasando las noticias más destacadas del día. Al otro lado del Atlántico tenemos para destacar que la CID, la Sociedad Interamericana de Prensa, ha condenado la persecución y detención de los periodistas cubanos Henry Constantín y Neife Rigau. El organismo indicó que se trata de una acción de represión e intolerancia a la crítica y las libertades de expresión por parte de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Los comunicadores fueron aprehendidos la noche del 30 de abril en Camagüey sin ninguna justificación y luego liberados con custodia en sus domicilios. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. En materia de inmigración, las organizaciones Alianza por la Solidaridad, Fundación CEPAIN, Médicos del Mundo, Reta Acoge y la Asociación Rumiñahui han presentado este jueves un informe que analiza el estado de cumplimiento de los compromisos del Pacto Mundial de Migraciones en la política española y en el que han puesto un suspenso a España en esta materia. El informe, respaldado por más de 70 organizaciones, contribuirá a la revisión que tendrá lugar durante el primer foro global de examen de migración internacional entre el 16 y el 20 de mayo, al que, según han explicado, España debe enviar su informe final y aún no lo ha hecho. La actualidad en el Café Mañanero también corresponde a los deportes. Comienza el Giro de Italia y comienza con la participación de 8 latinoamericanos. 6 de ellos colombianos, 2 ecuatorianos. Entre estos, el campeón Richard Carapaz, que busca conquistar nuevamente la ronda italiana, pero en esta oportunidad con el equipo Ineos. En 2019 logró el título con el Movistar de España. Por cierto, el Movistar lleva como jefe de filas a el colombiano Iván Ramiro Sosa. Otro colombiano que comanda una escuadra es Miguel Ángel López, tras el frente de Astana. También aspira al título de la ronda italiana. Los deportes en el Café Mañanero. Bueno, y para hoy les tenemos también más información. El mundo de la música no se queda atrás. Silvestre Dangond nos presenta a su hijo. Se llama El Monaco y, bueno, interpreta una canción con él. Y para muchos es definitivamente el lanzamiento no solamente de una canción, sino también de un artista. Desde hace rato venía haciendo apariciones en las redes sociales. Y aquí está, padre e hijo, Silvestre Dangond y su hijo Monaco. No tenemos la culpa, es el título de la canción que interpretan juntos. A veces quiero dejar de llamarte, pero no puedo, pero no puedo. Es que es tan fuerte lo que me hace pensarte, que yo no puedo, ay, yo no puedo. Tú también me buscas y esto se me ha vuelto una locura. Ya los dos perdimos la cordura. ¿Qué más esperamos si no tenemos la culpa de que nos gustamos, de que nos pensemos, de que nos deseamos? Si no tenemos la culpa de que nos gustamos, de que nos pensemos, de que nos deseamos. ¡Hey! una actitud. Ese flow que tienes tú, a mí me gusta. Eso a mí me gusta. Tú me subes todos los likes, contigo me vuelvo viral. No tengo duda, no, a mí me gustas. Me gusta. Eres mermelada esa que no me empala. Y quiero más, más, más. Ay, quiero más. Estamos escuchando lo nuevo de Silvestre Dangond. No viene solo, viene con su hijo Monaco. La canción se titula No Tenemos la Culpa y es la bendición de Silvestre Dangond a su hijo que debuta en la música. Lo hace con una canción que es una fusión entre el vallenato y la música urbana, algo que viene siendo habitual en la carrera artística de Silvestre Dangond. Si no tenemos la culpa, dice el viejo refrán que hijo de tigre sale pintado. Y lo está demostrando con esta canción. Lo está demostrando Silvestre y su hijo Monaco. Debutante en la escena musical. Bienvenido Monaco. La verdad es que lo hace muy bien. Esto de la música viene de familia. Y hablando de familia, quiero presentarles una oportunidad para enviar dinero a América Latina. Sí, preste mucha atención, porque esta es de las oportunidades que uno no puede dejar pasar. ¿Por qué? Porque ella es la que se acuerda siempre de tu cumpleaños y es la primera en felicitarte, la que nunca olvida la fecha, sí, de cumpleaños, además de tus hijos. Quien encuentra siempre aquello que no encuentras tú, sí, cosas tan simples. Quien siente amor incondicional por ti, quien cocina rico, rico, rico, sí, tu mamá, ¿verdad? Pues agradécele. Enviando dinero por estar siempre ahí pendiente de ti. Recuerda que si tienes que hacer un envío a tu ser querido, Western Union, con motivo del mes de las madres, tiene una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Manda algo más que dinero con Western Union. Bueno, hoy a propósito se pueden acercar hasta el locutorio Angelina Suite Multiservix en la avenida Burjasot 113. Allí van a estar recibiendo regalos y se acercan entre las 5 y las 9 de la tarde. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. De vuelta estaremos con los segmentos.

Aquí estamos de vuelta en el Café Mañanero. Vamos ya con nuestros segmentos. Se prepara Adolfo Jiménez del Río, igualmente Carlos Angulo, Nicky Cuervo. Todos listos para compartir la nota ecológica. Igualmente estaremos con el primer sorbo de actualidad y el tema político del día, el repaso de las noticias más importantes del entretenimiento. Y a propósito de noticias de entretenimiento, tenemos declaraciones de Marc Anthony a propósito de su caída, que lo llevó también a suspender un concierto en Ciudad de Panamá hace 2 días exactamente. Bueno, el artista ha hablado sobre este accidente, dice que está bien y esto creo que es lo más importante. Y explica lo sucedido. Declaraciones que vamos a estar escuchando en breve. Antes, quiero invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor, especialmente para compartir con las madres. Y ese sitio es Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Restaurante Yacaré. Para compartir con toda la familia, especialmente con mamá. Sabores de Brasil y Ecuador. Más información en la web restauranteyacaré.es. Bueno, feliz Día de las Madres. Este domingo es el Día Universal de las Madres. Estamos preparando con todo también para compartir con todos ustedes una programación especial, de manera que deben ir preparando esos mensajes alusivos a la madre. Pero más allá de mensajes, también compartir momentos de alegría. Al fin y al cabo, lo más importante es el tiempo que se comparte con las madres, ¿no? Lo que se logra interactuar. Y a eso nos vamos a dedicar aquí en el Café Mañanero. Y en la programación de Latinos RTV, quería decir concretamente, a compartir con las madres. El domingo será especial. Tenemos a propósito un repertorio de canciones alusivos a las madres. Así que espere mucho aquí en el Café Mañanero. Justamente tenía por aquí una canción que se titula Madre. Madre, encontramos en el repertorio de Mercochita, sí. Este es un hombre que estaba en la cárcel y ningún amigo fue a verlo. Solamente su madre iba todos los días a llevarle la comida. El día que salió de la cárcel, fue a su casa, tocó la puerta y la vecina le dijo: ¿A quién busca, señor? A mi madre. Siento decirle que hace 3 días murió. Él va al cementerio, mira al cielo y dice: Dios mío, qué injusto eres conmigo. Tantos años quise ver a mi madre y la encuentro muerta sobre la tierra cubierta y una tumba fría. Caminando por el cementerio, dijo estas palabras: Qué duro y triste castigo vivir sin su compañía. Fue para mí tan cariñosa y tan buena que para mí todo es pena desde que estoy sin su abrigo. Es una salsa y quizás suene a telenovela, en fin, pero la historia, aunque es triste, nos invita a reflexionar y nos hace pensar en lo importante que es la madre. La que está en los momentos duros, en los momentos difíciles, la que siempre está ahí. Mamá, felicidades a todas las madres. Entonces yo me despido, dándole mi adiós fecundo. Se siente un dolor profundo cuando se muere ya el padre. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Seguimos compartiendo el café mañanero. Bueno, ya está listo Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica del día. Es viernes y vamos a ver qué hay entonces en el contexto de la actualidad. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, IJOVE, las inversiones ambientales de la industria vasca presentaron una sociedad pública al Departamento del Desarrollo Económico, Sostenibilidad y el Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que ha movilizado más de 70 millones de euros para integrar nuevas políticas ambientales en distintos sectores industriales de toda la comunidad. La actividad de IJOVE junto a sus inversionistas principales ambientales es que la industria vasca pueda tener un aumento en un efecto multiplicador. Por cada euro de presupuesto invertido en esta empresa pública de la industria, se movilizarán al menos 6 euros en inversión medioambiental. Las inversiones medioambientales en la industria vasca se desarrollarán en una treintena de herramientas de conocimiento, ya que desde publicaciones, técnicas, visores de modernización climática, calculadoras de carbono, metodologías de ecodiseño, economía circular, al igual que guías de técnica de compra verde, ecodiseño y construcción sostenible, llegará a las principales ciudades de la comunidad autónoma en un ámbito municipal que desempeñará IJOVE a partir de la Secretaría Técnica de la Red Vasca, presentándose como la principal Uldesarea sostenible para el año 2030. Integrada por los 191 municipios que conforman a la comunidad autónoma, todos los resultados del IJOVE, así como los hitos más destacados de su actividad durante el año 2021, 2022 y el próximo año, se podrán ver en un primer informe en el año 2025, en el que se establecerá cuáles podrían ser las mejoras en los próximos 5 años para que así se pudiera cumplir con la Agenda de Europa 2030. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Nueva etapa en las relaciones bilaterales marroquíes españolas a costa de los exiliados. Así se expresan las ONG que forman Migreugroc y Euromed Right, que cuenta que el apoyo de la asociación Adala. Bueno, se trata de organizaciones de las cuales hace parte también Caminando Fronteras, publican un comunicado de prensa en el que sostienen que España y Marruecos renuevan su cooperación en materia de seguridad vinculado a la delincuencia organizada y migración irregular. El acuerdo de cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia elaborado entre ambos países en febrero de 2019 entrará en vigor el 30 de este mes. Sí. Este espacio, basado en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre los Reinos de España y de Marruecos, firmado en Rabat el 4 de junio del año 1991, representa una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países. Lo que lamenta las organizaciones es que este acuerdo vincule delincuencia e inmigración irregular. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Pero es si tenemos a Adolfo Jiménez del Río. Si lo alcanzamos a escuchar, Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la guerra en Ucrania. Y es que precisamente en el día de ayer, las Naciones Unidas ya dieron cifras acerca de la cantidad de muertos que ha ocasionado esta guerra. Y se refiere a los civiles, que son más o menos 3.250. Pero también la ONU y la Cruz Roja han dado datos sobre la evacuación, que llega a más de 300 civiles de Mariupol. Asimismo, el mismo Kremlin ha dicho que más de 1.100.000 de ucranianos han sido evacuados hacia Rusia desde el inicio de la guerra. Pero también ha llegado la noticia desde Estados Unidos, que aseguran que Estados Unidos, liderado por Joe Biden, quiere imponer nuevamente sanciones a Rusia. y Ucrania considera que Europa tiene cómplices con Rusia que no permiten el embargo petrolero. Y en el tema político del día nos preguntamos, dentro de todas estas circunstancias de última hora, ¿podríamos atrevernos a decir que esta guerra está cercano su término? También nos podemos preguntar, ¿está realmente Europa y los Estados Unidos de América verdaderamente interesados en acabar con este conflicto? Tema político del día. El tema político del día, y ahora el turno es para Adolfo, no, para Nicky Cuervo. Nicky Cuervo, que se destaca en el apartado de la música, y aquí está un avance de lo que tendremos entonces en el día de hoy. No, dicen, sí, efectivamente, un avance de las noticias del mundo de la música y el entretenimiento en este viernes. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Madonna lanzará dos compilaciones para celebrar sus 50 éxitos número 1. Anuncia un documental de Cyndi Lauper. Forest Whitaker, Palma de Oro de Honor en Festival de Cannes. Italia recupera un manuscrito de las profecías de Nostradamus. La serie sobre Vicente Fernández llega a Estados Unidos. Silvestre Dangond presenta artísticamente a su hijo Mónaco. El mexicano Diego Luna premio honorífico en el Festival de Cine de Huesca. El nuevo disco de Bad Bunny trae colaboraciones de Rauw Alejandro y Jay Cortés. Dolly Parton entra en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Carlos Vives y Fito Páez se unen en Babel. Y en el mundo de la tecnología, campos electromagnéticos de celulares causarían Alzheimer. Bomba Estéreo cerrará su gira mundial con conciertos en Madrid y Barcelona. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Estamos escuchando a Marc Anthony en la canción Parecen Viernes. Marc Anthony es noticia en el día de hoy porque ha ofrecido unas declaraciones a través de las redes sociales donde explica lo sucedido en Panamá, donde sufrió un accidente doméstico que le obligó a suspender su presentación en dicho país. Aquí están entonces las declaraciones del cantante puertorriqueño Marc Anthony. Marc Anthony, sí, efectivamente, ahí lo escuchamos. Para decirle que estoy en el proceso de recuperación. Por la espalda, suele pasar. Estoy bien. Y me están cuidando. Son cosas que pasan. Me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esa. Por los que se preocuparon por mí, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, por desearme lo mejor. Voy a hacer todo lo posible para mejorarme, pero regresaré pronto para cumplir mi palabra. Lamentablemente, como les dije, es una cosa que es muy fuerte para mí, porque yo no soy uno de cancelar. No tengo historia de eso ni reputación de eso. Esto es simplemente para todas esas personas que le interesa saber. Estoy mejorando. No puedo decir que me siento mejor, sino es lo que es. Soy ser humano. Me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor. Esto es simplemente para todas esas personas que le interesa saber. Estoy mejorando. Bueno, ahí están las palabras de Marc Anthony. Luego de sufrir ese accidente doméstico, se cayó cuando bajaba por unas escalerillas en el hotel donde estaba alojado en Panamá. Sufrió un golpe en la espalda. Eso es lo que ha trascendido. Y eso le llevó a suspender una presentación en dicho país. Bueno, pronta recuperación, Marc Anthony, y nos vamos a quedar precisamente con Parecen Viernes, que llega apenas justo para este día. Parecen Viernes, una canción de Maluma, escrita para Maluma e interpretada por Marc Anthony. Parecen

otra melodía de lo que resultaría. Maldita monotonía, fue culpa tuya o fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con celos, tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero, yo te quiero todavía. Sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día. Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. Bueno, estamos escuchando a una de las figuras de la música urbana más mediática y con mayor impacto entre el público joven, Sebastián Yatra, que ha acompañado también de otro, pero que tiene también mucha influencia en el público joven, Mike Tower. El caso es que es noticia en el día de hoy, Sebastián Yatra, porque se ha filtrado un video íntimo del artista y lógicamente está preocupado. Y a propósito, el artista acaba de romper su silencio en las redes sociales y vamos a ver si lo podemos escuchar. ¿Qué es lo que dice Sebastián Yatra? Sí, porque su nombre está en boca de muchos, especialmente en las redes sociales, esta semana. Ha sido trending topic en Twitter. El motivo, un video íntimo que se ha filtrado, pues en él sale un hombre increíblemente parecido al cantante. Las imágenes comenzaron a correr como pólvora, por lo que muchos esperaban que Yatra se pronunciara públicamente y aclarara si era él o simplemente alguien muy similar. Lejos de esconderse, esta estrella internacional ha cogido el toro por los cuernos y ha hecho sus primeras declaraciones acerca de este documento audiovisual que tanto está dando que hablar, haciendo gala de su naturalidad y ha evitado así que la bola de nieve se haga más grande. Sebastián Yatra asegura que no es él quien aparece en el video. Lo que resultaría, maldita monotonía. Acabo de ver un video porno de un man idéntico a mí. Quería contarles. ¿Qué? No subas eso. ¿Qué necesidad? No subas. Bueno, pues ahí tenemos a Sebastián Yatra compartiendo con, explicando. Y dice efectivamente que no es él. Pero ahora mismo la verdad es que los montajes están a la orden del día y se pueden presentar este tipo de situaciones. Asegura que no es él. Vamos a continuación a repasar los titulares de los principales periódicos, tanto de España como de América Latina. Pero antes de dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, quiero compartir un mensaje que seguramente le va a venir muy bien, sobre todo si está pensando en enviarle dinero a ese ser que siempre se preocupa por ti. Estamos hablando de las madres. Cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. Si no juntamos serio. Hoy puedes acercarte al locutorio Angelina Suite Multiservic en la avenida Burja Soto, número 113, de 5 a 9 de la tarde. Y por cada envío que realices, conseguirás un regalo gracias a Western Union Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1.000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión. 3,90 euros de comisión de envío. Celebra el mes de las madres mandando algo más que dinero con Western Union. Yo me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis Momento entonces para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Hay que agradecer a Western Union esta gran oferta que tiene, 3,90 euros. Esto no se consigue en el mercado. Aprovechar, aprovechar. Y algo muy importante, diga que este mensaje lo he escuchado en Latinos RTV. Y ya verá la reacción. Bueno, vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. A ver cómo viene la prensa en el día de hoy. Empezamos el repaso de la prensa con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada el récord de contratos indefinidos tira del empleo. La Moncloa y Defensa chocan por el fallo en el espionaje a Sánchez. Titulares, repito, de los principales periódicos de España. Vamos ahora con el diario El Mundo. La crisis del CNI frena 4 investigaciones sobre células y yihadistas. Maldita monotonía, fue culpa. Vamos a ver si cambiamos. Tenemos el sonido, el fondo adecuado para acompañar estas noticias. Titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Sí, aquí están los titulares de los principales periódicos. Pero dejamos entonces la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana en el día de hoy. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. El Clarín de Argentina. Procesaron a Alperovich por abuso sexual. Es un caso que ha conmocionado al país. A ver si tenemos las condiciones que quiere imponer Cristina Kirchner para negociar con Alberto Fernández. Se trata de un conflicto que hay o que ha surgido entre el presidente y la vicepresidente, aunque pertenecen al mismo partido político. Vamos ahora con la prensa de Chile. Los titulares en el día de hoy del diario El Mercurio. Banco Central sorprende e incrementa la tasa a 8,25% ante inflación superior a la prevista en el primer trimestre. Casos de hepatitis infantil en Argentina y Panamá no implican más alarma para Chile. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, es el diario más importante de los colombianos. Atención, lo que trae hoy en portada. Retaliación por extradición de Otoniel deja 32 vehículos quemados. Las autoridades responsabilizan a Chiquito Malo por las amenazas a 4 departamentos del país. Inflación de abril sube al 9,23% anual, la más alta de los últimos 22 años. En otros titulares, Colombia tiene cada vez más doctores, aunque sigue rezagada. Propuestas de los candidatos para impulsar la paz en todas las regiones. Bueno, siempre les invitamos también a visitar los periódicos. También está disponible en la edición digital. esta propuesta de los candidatos. Colombia, recordemos que elige presidente, un nuevo presidente, el próximo 29 de mayo. De manera que el país está en plena campaña electoral. Lógicamente, los candidatos y los que siguen la política. Dejamos a la prensa colombiana y vamos directamente a Bolivia a ver qué nos dice el diario El Correo en su edición de hoy. El periódico más destacado de Bolivia. Compartimos los titulares de los principales periódicos. Hoy se elige al defensor y la ONU pide que se le dé independencia. Amparo Carvajal recibe el Premio Libertad 2022 de la Asociación Nacional de Periodistas. En Ecuador, el diario El Correo destaca en su portada: Procuraduría alista documentos para reclamar dinero ilegal de Polit. La fotografía de portada es para el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que está vinculado al caso. Entre tanto, en la República Dominicana, el diario Listing destaca: el gobierno promete evitar atropellos con la Policía Nacional. En otros titulares, dan primeros pasos para reforzar la policía. Y finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario de Venezuela, El Nacional, que destaca en su portada: promedio de quirófanos operativos en el país, dos por cada centro de salud. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Vamos también con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Adelante, Adolfo. Recuerden, Latino Deportes a las 10:30 de la mañana. La última media hora de nuestro programa es exclusivamente para los deportes. Comenzamos con la Liga Española en su jornada 35 y en donde esta noche tenemos tremendo partidazo aquí en el Ciudad de Valencia, donde el Levante tiene quizá una de las últimas opciones de levantar cabeza, pero tendrá que hacerlo ante la durísima Real Sociedad. Una Real Sociedad que aspira a estar en Champions. Pero tendremos otros encuentros tremendos, como el del Derbi de Madrid, ya que en el Wanda Metropolitano, el Atlético Madrid recibe al actual campeón de la Liga, el Real Madrid, que también estará presente en la gran final de Champions. Y continuamos con el Giro de Italia, porque también arranca en el día de hoy y veremos a los cuatro grandes superfavoritos, entre ellos dos colombianos y un ecuatoriano y un portugués. Pero estamos también en el mundo del tenis, ya que el Mutua Madrid Open ha entrado en la recta final y hoy precisamente tenemos tremendo encuentro entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Djokovic enfrentará al polaco Huskar. Y en la Europa League ya hay finalistas. El Rangers enfrentará al poderoso Eintracht de Frankfurt. Y en la Conference League ha estado ya con su boleto para la final la Roma de Mourinho. Y en la Fórmula 1 tendremos este fin de semana el estreno del Gran Premio de Miami en los Estados Unidos de América. Invitado especial, Juan Pablo Montoya. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información deportiva. Eintracht y Rangers. Bueno, a propósito, se van a enfrentar dos delanteros colombianos. Dos delanteros colombianos, uno en cada equipo, en el Eintracht. Santos Borré, allí milita Santos Borré, que además se fue figura en el día de ayer. Y en

actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos en el Café Mañanero y nos place compartir un café con Armando González Tejada. Él es corresponsal del periódico La Jornada de México en España. Armando, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Jorge. Es un placer saludarte. Y está con nosotros también John Lozano. John Valencia. Pues sí, Armando, pues gracias por compartir este café con nosotros. Recordemos que se ha cumplido o se conmemora en estos días, se pone el foco en estos días en la situación de la prensa a nivel internacional. Hay informes que señalan que en América Latina la situación no está muy bien. México es el, podríamos decir, es el país más grande de América Latina, por lo tanto tiene una situación a nivel determinante en muchos de los aspectos que tienen que ver con los diferentes temas. En este aspecto, ¿cómo vemos la situación en México, la situación de la libertad de prensa, Armando? Bueno, la situación de la libertad de prensa, si la entendemos como una amenaza al ejercicio de la profesión en México, estamos viviendo una situación muy difícil. No es algo nuevo, es algo que ya es un problema que se viene acarreando ya desde hace más de 10 años, en el que asesinado sobre todo por el crimen organizado y por la connivencia. Armando está aliado con los grandes latifundistas, con el poder empresarial más caciquil que de repente se crea y se forma en los pequeños pueblos o en los estados más pequeños. Ha provocado una situación dramática. De hecho, este año ya van 9 los periodistas asesinados. Ayer fue el último caso de asesinato de un periodista en Culiacán, Sinaloa. Pero es un problema que se viene acarreando ya desde hace mucho tiempo, sobre todo por la proliferación del crimen organizado en todo el país, el descontrol de estas mafias que muchas veces son mafias locales, pero que en conjunto forman una mafia que está realmente poniendo en jaque al Estado mexicano, que ha dado signos evidentes de no tener elementos para responder con contundencia y con eficacia contra este problema que es terrible, es terrible. De hecho, México está teniendo cifras de asesinatos, amenazas y agresiones a periodistas prácticamente como si estuviera un país en guerra. Más o menos esa es la situación en ahora, ¿no? Armando, ¿cómo calificarías entonces la situación de la prensa en México actualmente? A ver, en México hay libertad de prensa. El problema fundamental es que sobre todo los periódicos y los medios de comunicación pequeños, sobre todo los que están en las zonas rurales, en las provincias, están muy amenazados por lo que te comento, por el crimen organizado, por el narcotráfico, y por los nidos de corrupción y de connivencia que hay entre el poder político y el crimen organizado, que en México, bueno, pues el crimen organizado tiene muchas caras, ¿no? Se entiende sobre todo que es el tráfico de drogas, pero también se ha diversificado mucho esos grupos criminales, y no solamente ya es que trafiquen con droga, trafican con gente, trafican con armas, incluso trafican con mercancías. Han llegado a generar una mafia en torno al petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay una situación delicada porque la prensa, digamos, que no ejerce en libertad su actividad. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que están los medios más grandes, ahí hay mayor libertad, mayores espacios de libertad, pero el principal problema está en los medios pequeños y en ciudades pequeñas, que son muy organizadas, muy controlado. No sé si soy capaz de explicarme. Armando, sabemos que México es de los países más importantes del mundo, el más grande de América Latina. Su economía, lo que tiene que ver básicamente con su cultura, cobra importancia a nivel mundial. Una persona como usted, que es corresponsal, que informa desde Europa, ¿cómo percibe esta presencia de México, por ejemplo, en el concierto global? Vamos a decir, en el concierto europeo específicamente. Sí, pues mira, es muy importante porque es verdad que una economía muy atractiva, tanto para la inversión extranjera. Por ejemplo, España tiene, en América Latina, entiendo que tiene alrededor de 150 mil millones de euros en inversiones en toda América Latina. De esos 150 mil millones, un poquito más de la mitad, 73 mil, están solamente en México, que creo que el número de empresas españolas en México son más de 7 mil. Tanto las grandes corporaciones como pues Iberdrola, los bancos, las grandes constructoras, como también pequeñas y medianas empresas que se dedican a muchos sectores, ¿no? Y también es verdad que últimamente se ha generado el proceso inverso, ¿no? Que muchas empresas mexicanas están ampliando sus horizontes en Europa y en España, a través de España precisamente, ¿no? Con inversiones en muchos sectores, sobre todo en de la construcción. Entonces, pues sí, eso pone a México, digamos, en un lugar interesante en términos de inversión, en términos de intereses geopolíticos también, ¿no? De hecho, ahora están en puerta una negociación que va a ser muy complicada con la Unión Europea para actualizar lo que es el Tratado de la Unión Europea. Uh-huh. Armando. Y ese es un... Sí, dime. Sí. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que hubo como un cambio en la política en México. Bueno, había muchas esperanzas en torno a esta problemática de violencia que ha estado azotando el país. Y colectivos como el de la prensa también. Sí, claro. Tenían mucha esperanza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál ha sido la evolución que ha tenido la libertad de expresión y sobre todo en lo que tiene que ver con los ataques violentos a los periodistas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues desgraciadamente, como te comentaba hace un ratito, las cifras sí se han mantenido, incluso no sé si se han incrementado un poco en cuanto a asesinatos. Pero lo que es la amenaza y la situación de vulnerabilidad de muchos periodistas en México sigue igual o peor. El único cambio sustancial que se ha percibido, por lo menos desde el punto de vista público, ha sido la creación de una serie de mecanismos de protección que muchas veces tampoco son eficientes. Y la creación de una figura que persigue estos delitos a nivel judicial, que es la de la fiscalía, ¿no? Que se dedica exclusivamente a la persecución de estos delitos relacionados con la prensa y con la amenaza a la libertad de expresión. Desgraciadamente el problema es un problema estructural que, como te comentaba, está muy anquilosado en una parte de la estructura social y la estructura económica de México. Y que está muy vinculada, insisto, a la corrupción política que venimos arrastrando desde hace más de un siglo y que ha generado auténticas mafias, sobre todo en los poderes locales y estatales. Entonces es un problema muy, muy complicado porque es que es, digamos que solamente se entiende en una visión global de lo que es la situación de la violencia en México y de la debilidad del Estado frente a estas grandes mafias del narcotráfico, ¿no? Que finalmente han creado una especie de Estado paralelo que pues pone en peligro pues este tipo de prácticas de libertad, ¿no? Como el periodismo. Armando, los periodistas en México, para hablar de ciertos temas, por ejemplo, el narcotráfico, se sienten amenazados, lo pueden hablar libremente, son pocos los que se atreven, o en términos generales, ¿cómo está este panorama para abordar este tema tan tan delicado? A ver, hay muchos periodistas muy valientes que están hablándolo todo, que lo están denunciando todo. De hecho, por eso los están matando. Obviamente, no te voy a negar que también estoy convencido de que hay muchos periodistas que se tienen que autocensurar por miedo. Y bueno, también es una cosa que puede ser hasta cierto punto entendible. Pues, desgraciadamente, cuando eres periodista tienes que contar lo que ocurre en tu circunstancia y lo que está pasando en México, pues es eso, o sea, que es un drama de corrupción, un drama de violencia, de abuso de poder, y por eso te digo que los periodistas por eso están muriendo, por eso están sufriendo amenazas, por eso hay muchas redacciones de Tijuana, de Culiacán, las ciudades más calientes en este fenómeno terrible que vivimos, pues no solamente es que maten a sus reporteros, sino que también atacan sus redacciones con armas de fuego directamente, no solamente para amedrentarlos o sufren atentados de distinto nivel, ¿no? Entonces es una situación difícil, sí. ¿Cómo se sigue ejerciendo el periodismo igual? Porque si no, no se seguiría denunciando esto y no seguirían muriendo periodistas también. Sí. Lo grave del caso también es que precisamente México es como una especie de faro, y lo digo con todo el respeto, de los países centroamericanos, donde también se presenta una situación similar. Quisiera saber... ¿cómo crees tú, Armando, que se puede revertir esta situación? ¿Quiénes deben tomar cartas en el asunto? ¿Quiénes deben controlar a los narcotraficantes y demás delincuentes que están atacando a la prensa? 9 periodistas asesinados en lo que va de 2022. Hombre, apenas llevamos 4 meses de 2022. Las cifras apuntan a batir récords en comparación con los últimos años, donde ya la situación era grave, pero bueno, el tema parece ir a más. Es decir, se está deteriorando la situación en México. No sé si esto es un reflejo, lo que está pasando con los periodistas es un reflejo de lo que está pasando con el resto de la sociedad. Pues desde luego que sí, porque la violencia en México, desgraciadamente, te digo que llevamos un proceso de deterioro que ya pasan más de 12 años de que empezó que se agudizó de esta forma tan dramática. Y es evidente que lo que pasa con la prensa es un problema... Que se circunscribe a toda la sociedad mexicana. Por ejemplo, si analizamos lo que son los crímenes, los feminicidios o los crímenes de violencia de género que afectan a las mujeres, los datos son escalofriantes, porque estamos hablando de más de 10 asesinatos diarios de mujeres por violencia machista. Entonces, es como un deterioro generalizado de la violencia allí. Y esa es una parte de México, obviamente, ¿no? Pero es una parte que daña todo lo demás, ¿no? Sí, Armando, para tener una idea, por ejemplo, desde aquí, yo me voy a México ahora, cojo un avión y aterrizo en México, cualquier persona que aterrice en México, ¿cuál puede ser el panorama que se encuentra, porque cuando nosotros mirábamos las noticias, nos trasladamos básicamente a esa época bastante compleja que vivió un país de los que en su momento fue señalado como el centro del narcotráfico, como Colombia. Ese eje se ha trasladado a México y de alguna manera deja como en el aire esta imagen de que hay unas zonas que son básicamente inaccesibles para el Estado y señala también una debilidad fuerte del Estado. Por eso le pregunto, una persona que desprevenidamente diga voy a México, aterriza en México, ¿con qué panorama se puede encontrar para tener una idea así muy general? A ver, México es un país muy grande y de hecho es uno de los países con mayor presencia de turistas extranjeros en el mundo. Me parece que está ahora mismo en la octava, la novena posición. Recibe anualmente millones y millones de turistas y obviamente la situación en la que se va a encontrar pues es la de un viaje turista normal relativamente, ¿no? O sea, si acaso tendría que guardar cierta seguridad en determinada autoprotección o precaución en algunas zonas de las grandes ciudades, pero yo creo que esto ocurre prácticamente en todas las grandes ciudades, como es la Ciudad de México o las ciudades fronterizas más conflictivas, como Ciudad Juárez, ¿no? Donde sí tienes que ir con mucho más cuidado. Por el resto, pues, la de un turista normal, o sea, no. Es un país muy grande, existen muchas realidades. Esta que estamos hablando ahora es una realidad muy, muy concreta, que tiene datos, como comentábamos, muy dramáticos, pero eso no quiere decir que eso sea México, ¿no? Uh-huh. Es un crisol enorme de cosas y de cultura y de actividad económica, servicios espléndidos, museos extraordinarios. Digamos que la riqueza de México es muy amplia y muy diversa, ¿no? Al margen de que tiene problemas terribles. Armando, hace un par de años, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, le escuché en una de sus alocuciones que él no iba a hacer la guerra, de que él no iba a atacar el narcotráfico, de que esa no era su política. A día de hoy, entonces, el resultado de tratar a los delincuentes, dicho de otra forma, al malo, al violento, de esa forma tan compasiva por parte del Estado, viene a decir que no ha dado resultado su exótica política que ha implementado. Sí, o sea, esas declaraciones se circunscriben más a una confrontación con una estrategia que veníamos arrastrando desde el gobierno de Felipe Calderón. Digamos que él declaró la guerra al crimen organizado y fue cuando al mismo tiempo se produjo esta explosión de violencia que ya está completamente descontrolada, ¿no? Y que provocó a su vez pues que muchos miembros del ejército, las especiales que se dedicaban precisamente a la lucha contra el narcotráfico, se pasaran al crimen organizado y se generaran auténticos ejércitos paralelos, ¿no? en México. Entiendo yo que la Guardia Nacional, que es la que, digamos, la que ha creado López Obrador, una especie de renovación y depuración, porque otro problema serio en México es que las fuerzas que se dedican a la lucha contra el narcotráfico finalmente acababan corrompidas por el propio crimen organizado, ¿no? Hay una estrategia similar en términos legales y hay un enfrentamiento contra el crimen organizado, que realmente es crimen organizado, pero sin esa beligerancia que había con esta estrategia que te digo que arrastramos desde Felipe Calderón, de declarar una guerra abierta contra el narcotráfico, ¿no? Que generó pues esta violencia que en aquella época incluso llegó a ser peor, ¿no? Entiendo yo que a eso se circunscribe esa declaración, ¿no? Y en cuanto a inversión social, Armando, ¿el panorama es un poco diferente al que había con el mandatario anterior? A ver, la política social en México es o sea, por mucho que se invierta, es poco, ¿no? Porque es un país con muchas desigualdades. A pesar de ser una economía muy rica y tener una de las grandes fortunas y los grandes millonarios del mundo son mexicanos,